las decisiones en la niñez. Ahí tienen ustedes la lección 1024 correspondiente al día hoy 2 de noviembre. El pasaje clave, Daniel 1:8. ¿Alguien se acuerda haber aprendido Daniel 1:8 de memoria cuando estaba chiquito? ¿O cómo dice o alguna frase de Daniel 1:8? ¿Nadie? Hermana Araceli Velázquez, ¿qué dice? ¿Qué le parece? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dame un poquito más volumen, Jonathan, por favor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese es el pasaje que vamos a usar como punto de partida. Algunas preguntas de la lección anterior nos pueden servir. ¿Ha comprendido usted por qué Dios prohíbe el matrimonio con inconversos? Esto es relación a la clase pasada. Yo creo que no hay argumento en contra de esta declaración. Dios prohíbe el matrimonio con inconversos. Eso es tajante, no hay excepción. Eso así lo dice el Señor. Pero la pregunta es, ¿lo hemos comprendido? ¿Estamos nosotros dispuestos a asimilarlo? ¿Ah? Dios lo ha dicho, pero no somos nosotros de aquellos que dicen sí, pero. ¿Verdad? Siempre le ponemos un pero, depende, y creemos que hay ciertos casos especiales. Bueno, Dios dice que no. ¿Cuál es la razón por la que Dios prohíbe el matrimonio con inconversos? Deme una razón. ¿Quién me dice? ¿Mande? ¿Por qué no pueden caminar juntos? No, sí pueden caminar juntos, nomás sean de topes. Pero hay una razón bíblica, hermano Mario. De acuerdo, pero hay otra razón, es el yugo desigual. Porque no hay comunión entre la luz con las tinieblas. Hay otra razón, pues Oscar. Bueno, ¿qué otra cosa? Dicen, nosotros tenemos una fe genuina. Porque van a desviar nuestro corazón. Esa es la clave, esa es la declaración de Dios. Porque desviarán tu corazón en pos de los dioses ajenos. ¿Valora usted el hecho de que Dios lo tenga como una persona especial? ¿Por qué somos una persona especial? Porque somos de Él. Somos redimidos por su sangre. No es que seamos la gran cosa, sino que el Señor en su gracia nos salvó. Entonces Él tiene planes para ese grupo de personas como somos sus hijos. ¿Decide usted nunca ir en contra de lo que Dios establece? Ojalá que sí, para nuestro bien y para la gloria de su nombre. El propósito de la lección, o los propósitos de la lección que vamos a ver hoy, hermanos, podemos resumirlos en tres. Enseñar a los alumnos a apreciar el valor de las decisiones en la niñez. Este tema, hermanos, le puede servir muchísimo a usted que está criando a sus hijos, a sus nietos. Le va a poder ayudar a los jóvenes aquí presentes. Les va a poder ayudar a los padres a orientar a los niños que van a tomar decisiones. Esta clase se le va a dar a los niños, por supuesto con un énfasis diferente. Pero ellos van a ir con usted y usted deberá continuar con la idea que ellos lleven. Pregúntenle a los niños después de esta mañana, yendo a casa en la noche, lo más rápido que puedan, dígale de qué se trató la lección. Pero si él no se acuerda, dígale tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Y entonces van a poder darles la clase que vamos a ver ahorita. Y luego, ¿qué decisiones tú vas a tomar? Porque esas decisiones las van a tomar el próximo domingo. Y los maestros tienen preparado eso, así, para el próximo domingo. Entonces yo quiero que ustedes ayuden a los niños a tomar esas decisiones firmes y eso va a ser de mucho beneficio para ustedes como padres también. Animarlos a tomar fuertes decisiones contra el pecado y señalar algunas cosas específicas ante las que se deben tomar firmes decisiones desde las niñas. Algunas cosas específicas voy a mencionar, pero no quiero decir con esto que son todas las cosas respecto de las cuales ellos tienen que tomar decisiones. Déjeme decirle un ejemplo. Vamos a llevar a los niños a tomar la decisión de que nunca van a beber alcohol en su vida. ¿Ok? Nunca van a tomarse una cerveza. Nunca van a tomar una copa, nunca van a tomar un trago, nunca van a tomar ni una gota de alcohol. Esa es la decisión a la que los queremos llevar. ¿Ok? Y ustedes van a ayudar en eso. Si quieren que sus hijos se preserven en pureza de vida y no vayan a caer en garras del vicio, de la perversión el día de mañana. Nosotros como padres sabemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una probadita, de una curiosidad, de un trago social. Entonces nosotros tenemos que ir más atrás y decir, yo nunca lo voy a hacer. ¿Verdad? Yo nunca lo voy a hacer. Cuando yo estaba chiquito nos cantaban un corito que decía, fumar no, digo yo, nunca para mí. Dios no me puso chimenea, solo aire puro sí. Tomar no, digo yo, nunca para mí. Fuera el alcohol, solo agua pura sí. Y así nos llevaban de la mano a tomar decisiones. Hoy esas cosas suenan ridículas. Pero sigue siendo importante, siguen siendo fundamentales. Si el niño nunca se fuma un cigarrillo, menos se va a fumar una marihuana. Pero ahora están las cosas tan terribles que ya ni de alcohol y de cigarrillo hablamos de droga. ¿Verdad? Hablamos de que no sean violadores. Ya no. Entonces hemos dejado los fundamentos. Quisiera pues entonces ayudar a la clase a respaldar las decisiones que deben tomar nuestros niños, nuestros muchachos que están bajo nuestro cuidado. De eso va a tratar la clase de hoy. El versículo para memorizar, 2 Timoteo 3:15, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si yo me puedo aprender ese versículo, se lo puede aprender usted también. Pero apréndaselo. Luego no me ande echando la culpa a mí, es pastor que usted me asusta. Okay. Si se lo sabe bien, lo va a poder decir sin ningún problema. Vamos entonces, hermanos, a pedir al Señor su bendición en una palabra de oración y que Él bendiga nuestra clase de hoy. Gracias por prestar atención, por llegar temprano, por estar aquí listos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos ahora. Padre Santo, te doy muchas gracias por la bendición de estar en la iglesia, estar con esta paz y esta libertad que viene de ti, y abrir las Escrituras sin temor de que seamos reprimidos, y con la libertad que nos ha dado, Señor, tu Espíritu y las autoridades de nuestro país de poder llevar a cabo el culto público y abrir la Biblia y enseñar las verdades allí expresadas. Te ruego que nos ayudes, Señor, para que no seamos nosotros quienes encadenamos nuestras propias decisiones, nuestros prejuicios, nuestra manera liberal de pensar, nuestra manera indiferente de tratar las cosas, que no sea, Señor, aquello que encadena la libertad que en Cristo tenemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder aprender, para poder asimilar, para poder decidir, para ser gente sensible, gente noble de corazón, que atiende, que se humilla, que reconoce, que se arredra de los errores y se dispone a caminar mejor. Ayúdanos a ser nobles y sencillos de corazón, a nosotros y nuestros muchachos, nuestros niños y adolescentes que están en los demás grupos. Ayuda a los maestros y también a mí para ser conductores fieles de la palabra de Dios. En tus manos nos entregamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, en la lección de hoy, dice la introducción, trataremos de aprender con ejemplos y razonamiento bíblico y cristiano que hay algunas decisiones que desde niños podemos hacer. Las decisiones valen mucho y pueden llegar a ser muy firmes y determinantes para la clase de vida que queremos que nuestros hijos vivan. Es seguro que ninguno deseamos ver a nuestros niños sumidos en el vicio y la perversión cuando sean adultos, pues en esta lección vamos a considerar una buena forma de lograr que cuando nuestros hijos sean jóvenes y adultos lleven una vida libre de vicios y cadenas que el pecado ofrece. Con la introducción, hermanos, lo que quiero enfatizar es que sí hay decisiones firmes que un niño puede hacer. Quiero llegar a convencer a la clase de que las decisiones que de niño se toman sí pueden ser decisiones muy firmes. no todas las cosas que los niños hacen son pasajeras. Hay decisiones que se pueden hacer muy firmes, depende de cómo los encaucemos. Hay niños que juegan con lo que van a hacer cuando sean adultos, pero y eso es normal y correcto y no hay problema, y todos quieren ser bomberos, paleteros, leñadores y quieren ser lo que su papá es. Ya sabemos que cuando estén más grandecitos pueden cambiar su mente, pero hay cosas que tienen que ver con el terreno de Dios que los niños pueden tomar como una firme decisión desde chiquititos. Hay que encauzarlos, hay que orientarlos, hay que animarlos, hay que conducirlos, hay que guiarlos para que tomen decisión. Porque las decisiones que ellos tienen, cuando son chiquitos, pueden ser decisiones muy firmes y muy valederas. Y de esto, hermanos, es que trata el primer punto de la lección. Créame que hay decisiones que uno toma de niño que pueden ser muy firmes. Yo sé que todos los que estamos aquí, hace mucho que dejamos la niñez. Y no ponga usted su mente en decir, bueno, ¿para qué el pastor nos está diciendo de la niñez si ya la dejamos atrás? Pero estoy hablando de que nosotros tenemos que impulsar a los chiquitos que vienen detrás. Los maestros que van a estarles enseñando a ellos a tomar decisiones. ¿Qué decisiones deben ellos tomar? Nosotros vamos a respaldar eso. Si nosotros hubiéramos hecho este trabajo de chiquitos a nuestros niños, quizá hubiéramos logrado una mejor calidad de vida para ellos. Una vida superior en las cosas espirituales, en las cosas morales. Estoy seguro que sí. Tenemos entonces que ayudar a poner decisiones más firmes en nuestros muchachos, ¿verdad? ¿No están muy apretados ahí en esa silla? ¿No van a quedar muy apretados? A ver, hermano, quiten bolsas y todo eso, porque a veces como que se tardan mucho los sugieres en acomodarse y me ponen aprietos. ¿Ya está? ¿Sí caben bien? Ok. Decisiones firmes en la niñez. Pensando en estas cosas, ¿cómo poder darle forma a la idea? Es que estudiando y orando me fui a los pasajes que les voy a compartir aquí. Sí es cierto. Yo estaba pensando cómo poder enseñar una lección con base en la Biblia en la que los niños tomen decisiones cuando están chiquitos. Cuando está uno grande, a veces son demasiado tarde las decisiones que uno tiene que tomar. Todos aquí tenemos en nuestra vida de adultos cosas de las cuales nos arrepentimos. Si hubiéramos sabido, decimos. ¿No cree usted? Yo digo, si yo hubiera sabido, por ejemplo, lo que ahora sé cuando comencé mi ministerio, hubiera hecho cosas diferentes. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora que soy padre y abuelo, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo creo que hubiera tratado de conducirlos mejor. Aunque no me arrepiento de lo que ellos son. Todos tenemos algo. Entonces, eso quiere decir que cuando uno llega a decisiones, a veces es un poco tarde. Pero, ¿cómo hacer que ahora que ya estamos nosotros, ya hechos y derechos, evitar que los que vienen detrás no cometan los errores que nosotros cometimos o tomen decisiones más sabias que las que nosotros tomamos? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo respaldar eso con la palabra de Dios? Y es así, hermanos, donde fui conducido a estos pasajes que les voy a mencionar. El primer ejemplo bíblico de firmes decisiones. Ahí están algunos ejemplos bíblicos de firmes decisiones. Número uno, letra A, Daniel. Daniel, el joven deportado a Babilonia, que llegó a ser grande delante de Dios debido a sus decisiones que desde jovencito tomó. Bueno, yo creo ustedes, vamos a ver qué cara tienen, si saben leer bien, ok. Si saben leer bien. Quiero que veamos, por favor, esos pasajes de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Chuy nos va a hacer el favor de leer. Quiero que noten algunas frases que les voy a ir remarcando. Daniel 1:1, adelante, Chuy, por favor. ¿Qué dice? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Antes de que sigas, ¿qué características deberían tener esas personas a las cuales el rey mandó que los tuvieran en una educación especial, en una educación muy, muy elitista? Primero dice el versículo 4 que deberían ser, ¿qué? Muchachos. ¿Qué entiende usted por la palabra muchacho? ¿Joven? ¿Qué edad usted calcularía a un muchacho? ¿12 años? ¿13? ¿Podría haber sido un 28, 29, 30? No. La palabra muchacho en las versiones antiguas se traduce mancebo y siempre trata del adolescente. En inglés, ¿cómo se dice? Teenager. Dice el hermano Hernán Cortés. Antes se les decía bandidos, ahora se les dice teenagers. Nosotros decimos chamaco o muchacho. La idea aquí, hermanos, es entender que cuando Daniel fue traído en cautiverio y que el rey dice, mira a Aspenaz, el jefe de los encargados, tráeme muchachos. Él se iba a fijar en muchachitos, estos ya están bigotones y están viejunotes. Estoy hablando yo de adolescentes. Hay quienes creen que Daniel tenía entre 8 y 12 años de edad cuando fue llamado. O sea, la jornada de educación de Daniel iba a ser una jornada larga. Lo metieron en la escuela para que aprendiera idiomas, para que aprendiera un montón de cosas. ¿Y qué otra característica tenía este muchacho? No debía tener tacha alguna. Eso es posible que se refiera a su físico. ¿Okay? Debió ser de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, este muchacho debieron de tener una postura cultural, física, social muy distinguida. O sea, Daniel no era un muchacho del vulgo. Daniel era un muchacho listo, aguzado, que lo buscaron por allí y debió ser, entre otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había otros tres? Sadrach, Mesach y Abednego, que se llamaban Misael, Asael y no me acuerdo su verdadero nombre, Azarías. ¿Y qué dice el versículo 5, Chuy, para seguir adelante? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, hermanos, ¿estaba presionado para que tomara esa decisión? No estaba presionado. Al contrario, la presión era para que tomara del vino y comiera las cosas que el rey comía. Daniel sabía que el rey, siendo un rey pagano, comía cosas sacrificadas a los ídolos. No estamos hablando de que Daniel nada más lo que quiso es ser vegetariano para no hacerse viejo. Daniel lo que propuso en su corazón es no contaminar su alma de las cosas que tenían los paganos. Daniel no estaba preocupado por su salud o apariencia física. Él estaba preocupado por su salud espiritual. Él propuso en su corazón no contaminarse. La contaminación allí no está hablando de comer chatarra o de comer lombrices. Está pensando en no contaminarse del paganismo de las costumbres del país a donde estaba haciendo. ¿Y qué decisión tan importante la de Daniel? Porque eso podía tener poner en juego el gran honor que le estaban dando. Daniel asimiló que si él estaba allí en esa posición, Dios tenía algún plan para su vida. Daniel era un hombre inteligente. Él debió pensar, yo creo que Dios me tiene aquí para desarrollar un propósito. Y hermanos, vamos a ver, la vida de Daniel, ese hombre impactó por lo menos a 3 grandes reyes. Nabucodonosor, luego Darío y Ciro, el persa. Él se le expuso a Belsasar, el sobrino, el nieto de Nabucodonosor, cuando estaba escribiendo una mano de hombre, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan que mandaron a Daniel? Y Daniel le dijo, mira, dice Dios que ha pesado tu reino y fuiste hallado falto, redime tus pecados con justicia, ¿Se acuerda que Daniel a Nabucodonosor le dijo, mira, te van a crecer los cabellos como plumas de águila y las uñas te van a crecer como garras y vas a comer hierba como buey hasta que aprendas que Dios es el... Ese fue Daniel. O sea, él tenía un propósito en su vida. Él creía que tenía un propósito en su vida. Lo asombroso de esto, hermano, es que cuando Daniel toma la decisión, era un niño, un muchacho. Hay quienes dicen 8, 12, hay quienes dicen estaba entre 12 y 15 años de edad. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que era un jovencito. Le estoy diciendo, hay decisiones que los niños pueden tomar. Y son decisiones que valen, que perduran. Nunca debemos menospreciar cuando el niño hace una buena decisión. Una buena decisión alentada, animada, rodeada, protegida, puede llegar a ser una gran decisión. También me asombra que Daniel no tenía a su papá y a su mamá para que le dijeran ahí con una varita. Estaba deportado, estaba separado de su familia, estaba completamente aislado, no tenía al rabí de su sinagoga para que le estuviera vigilando. Estaba completamente en libertad. Y humanamente tenía todos los razonamientos para beber el vino que rey bebía y pasársela en grande. Pues Dios los había mandado al exilio y ahí estaba y no tenía otra cosa que hacer. Pero Daniel hizo lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Tomó decisiones. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Las decisiones que un niño puede tomar pueden ser decisiones muy firmes. Tenemos otro ejemplo y esto es en Josías. Vamos todos a 2 de Crónicas, capítulo 34. Esto también es asombroso. 2 de Crónicas, 34, versículos del 1 al 3. Nos va a leer Isaías, por favor. ¿Qué dice? De 8 años era Josías. Josías, cuando comenzó a reinar, y 31 años tenía en Jerusalén. Reinó en Jerusalén. 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8. ¿Cuántos años tenía cuando él comenzó a buscar al Dios de David, su padre? A ver, vayan al versículo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. A los 8 años de su reinado, ¿cuántos llevaba? 16 años comenzó a buscar al camino, dice, a los caminos de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Jerusalén. ¿Cuántos años tenía de edad? 20 años. Dice, siendo aún muchacho. Tenía 16 años y dice, siendo aún muchacho. ¿Ven ustedes cómo un muchacho es una palabra que se usa para un adolescente? 13, 14, 15 años. Este Josías, hermanos, cuando tenía 20 años de edad, comenzó a limpiar a Jerusalén. Si leemos, hermanos, el peso que tenía Josías en sus espaldas. Este Josías era nieto de Manasés. Manasés era hijo de Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz era hijo de Jotam. Jotam fue un rey bueno. Acaz fue un rey malo, llenó de ídolos al pueblo. Luego vino Ezequías, y Ezequías hizo una limpieza tremenda del pueblo, celebró la Pascua, pero luego vino Manasés, su hijo, un muchacho perverso, perdido, se dio a las adivinaciones, a consultar a los astros, llenó de dioses, metió a la acera, al templo, ¿verdad?, una diosa de la fertilidad que tenían los paganos y se usaba para su sacrificio, para su adoración, sacerdotisas prostitutas. Ese Manasés llenó. Y luego vino Amón, que fue malo, y luego vino Josías. Josías, hermanos, se decidió a levantar la vida espiritual de la nación de Israel. Yo estuve buscándole qué fue lo que a Josías le llevó hacer las decisiones. A los 8 años comenzó a ser rey. En otros casos tenemos a los sacerdotes y a los profetas que ayudaban a las decisiones del rey. Josías posiblemente los tuvo. Ezequías estuvo al lado de él a nada menos que a Isaías. Pero Josías debió tener personas al lado de él que lo ayudaban en la toma de sus decisiones. Pero de cualquier forma, las decisiones de un niño de 8 años de edad lo llevó a hacer una de las más grandes reformas religiosas que Israel tuvo en todos los tiempos. Josías celebró, mire, Ezequías murió de una manera muy trágica, muy, muy triste. Murió a los 39 años de edad, Ezequías. Cuando Isaías le vino a decir a Ezequías, tus hijos van a vivir como eunucos en el palacio, y él dijo, pues, Jehová es, haga lo que bien le parezca, por lo menos no lo verán mis ojos. Muy triste la jornada, la caída del gran Ezequías. Pero Josías, ese Josías, hermano, murió también de forma trágica. Lo mataron de un flechazo. Pero este Josías, hermanos, es otro ejemplo de que siendo aún muchachos, las decisiones que se toman son decisiones muy firmes. Sea su hijito o sea su hijita, sea travieso, latoso, inquieto, listo o no tan listo, sus decisiones pueden ser muy firmes. Hay que llevarlos a decisiones muy firmes. Es lo que estamos tratando de hacer en la clase el día de hoy. También tenemos, hermanos, otro ejemplo que vamos a encontrarlo en Jeremías 35, del 6 al 10. La historia es un poco larga, vamos a resumirla solamente a esos versículos. Jeremías, capítulo 35, versículos del 6 al 10. Jeremías, capítulo 35. Vayan todos allí y ¿me lo vas a leer? Además no me lo leas en japonés, porque yo sé que tú hablas japonés. Jeremías 35, del 6 al 10. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, su padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que lleváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Rechab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Ok, hasta el versículo 10 llegaste, ¿verdad? Los versículos anteriores, hermanos, nos dan la clave de esta, porque si lo leí en japonés, ¿verdad? Iba tan rápido que ya no lo alcancé. Muy bien, buena lectura. Jeremías recibe palabra de Dios y le dice, Jeremías, quiero que vayas a la casa de los recabitas. Habla con ellos y mételos en la casa de Jehová, en uno de los salones allí, y dales a beber vino. Entonces dice que Jeremías va a buscar a Jaazanías, hijo de Jaazabisinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a la familia de los recabitas, y los metió a uno de los aposentos y le dijo, beban vino, hay vino aquí y quiero que todo el vino que ustedes quieran lo dispongan. Les dio copas llenas de vino, les traje aquí para hacerlos tomar. Y luego resulta que ellos dicen, mira, nosotros nunca hemos bebido vino, porque Jonadab, nuestro padre, hijo de Rechab, por eso se llaman recabitas. Nos enseñó y nos dio mandamientos que nunca nosotros beberíamos vino, ni plantaríamos viñas, ni habitaríamos en casas. Ellos fueron entrenados para ser muchachos que tenían el concepto de que en este mundo iban de pasada. Esos eran los recabitas. Y ellos no aceptaron tomar vino. Luego dice Jeremías, bueno, ¿y qué con eso? Diles a la casa de Israel, miren, Jonadab, hijo de Recab, enseñó a sus hijos un mandamiento que ellos han guardado tan firmemente, siendo un mandamiento de un hombre, y la casa de Israel no ha podido hacerme caso. Un paréntesis aquí, un Hyundai Elantra dorado, urge que lo muevan, con placas de California, 5VYT115, un Hyundai Elantra dorado, si pueden pasar a moverlo, por favor, con placas de California. ¿Dónde está parado, hermano? ¿Dónde está ese? ¿Aquí junto al ese? Ok. Si nadie aquí lo tiene, que se lo lleve a la grúa. Ah, aquí, hermana. Entonces, ahí va la hermana. Cuidado siempre que está haciendo los carros, hermano. No queremos estar mal con los vecinos. Entonces, este hombre instruyó a sus hijos para que no tomaran vino. Y, hermanos, es impresionante porque Jeremías, ¿quién era Jeremías? Un profeta de Dios. Por palabra de Dios, vino y le dijo, quiero que se metan a la casa de Dios y allí beban vino. Y ellos dijeron, no, porque nosotros desde niños estamos instruidos a no hacerlo y no beberé vino jamás. No bebieron vino. Independientemente de la historia y la figura y todo lo que ustedes quieran imaginar, la decisión del niño son decisiones que pueden ser muy firmes. Ese ejemplo lo tenemos en los recabitas. Ellos se fueron hasta al punto máximo de la prueba de su decisión y la pasaron, porque la decisión que ellos habían tenido había sido una decisión de su niñez. Tenemos más ejemplos. Timoteo será el último de los cuales veremos. 2 Timoteo 3:15. Luis. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, a estas alturas, cuando recibe la carta de Pablo, ya es un joven, ya es pastor de una de las iglesias, y Pablo le escribe todavía siendo soltero, y todavía Pablo le recuerda y le dice, Timoteo, tú has sabido las escrituras desde la niñez. ¿Quién era Timoteo? Timoteo tenía a su mamá que se llamaba Eunice, y su abuela se llamaba Loida, y su papá se llamaba... ¿Ok? ¿Nació de profeta o qué? ¿No tenía papá? No sabemos cómo se llamaba, pero sí tenía papá. ¿Pero qué característica tenía ese papá? Era griego, no era creyente. Por alguna razón Eunice se casó con él, a lo mejor ya a estas alturas estaba viuda, dejada, divorciada, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Eunice se refugió con la casa de su mamá, Loida, y criaron a Timoteo. Ellas criaron a Timoteo. Pablo pasó por ahí y encontró que Timoteo había sido bien entrenado y se lo lleva consigo para prepararlo para la obra misionera. Timoteo fue uno de los grandes, por supuesto. Pablo escribe sus cartas y vemos la calidad de muchacho que tenía. Pero yo creo que una de las formas en las que Eunice y Loida entrenaron a Timoteo fue decisiones. Decisiones firmes. Decisiones que lo llevaron a tomar el camino de calidad de vida, que llegó a ser ejemplar, que llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Yo me pregunto a estas alturas, ¿estamos llevando a nuestros muchachos a decisiones? ¿O nada más los dejamos con una tremenda regañada? Exhortada. Me pregunto, hermanos, ¿no le estamos dando al clavo a una de las claves en la formación de los hijos? ¿No estaremos hablando, hermanos, de algo que a nadie se nos había ocurrido, que además de llevar a los niños a disciplina y corrección, podemos llevarlos un poquito más adelante a tomar decisiones firmes? Decisiones, hermanos, no como el resultado de una golpiza, de un castigo o de una mala acción que ellos cometieron, pero sí decisiones de un tiempo de razonamiento, de una ocasión en la que todos estamos en calma y abriendo las Escrituras les enseñamos, usando el ejemplo de los malos ejemplos que hay a nuestro alrededor. Dice Proverbios 24, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba toda destruida. Lo vi y tomé consejo. Lo vi y lo puse en mi corazón. Cabeceando, dice, poniendo mano sobre mano para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahí está diciéndonos que el ejemplo de las malas acciones de otros nos sirven de consejo a nosotros también. ¿A quién no le ha tocado llevar a sus hijos en el carro en determinada calle o formando la línea para cruzar a Estados Unidos y vemos a muchachos víctimas de las drogas, con su cerebro seco, incapaces de nada? ¿No es una ocasión para recordarle a los niños y decirle, mira, te acuerdas de aquel muchacho que vimos allí? ¿Sabes por qué es eso? Pobre muchacho, digno de lástima, pero eso es porque probó las drogas. Yo quiero que tú sepas, eso es pecado delante de Dios y eso arruina las vidas. ¿Por qué no decides ahora mismo que tú nunca, nunca, nunca vas a probar las drogas? Pues llevarlos a decisiones. Y es en ese rumbo, hermanos, que hemos decidido en esta clase llevar a los niños a este asunto, a este tema. Y para eso tuvimos las decisiones, no te me adelantes, Jonathan, ¿ok? Decisiones respecto de tres áreas de nuestra vida. Decisiones respecto primero del cuerpo físico. Luego las otras áreas que también son muy importantes. Primero, volvemos a donde estaba. Decisiones respecto al cuerpo físico, Jonathan, por favor. ¿Dónde estábamos? Decisiones respecto al cuerpo físico. Primero, nunca fumar un cigarrillo. La Biblia dice que el cigarro es pecado. ¿Hay algún versículo que dice no fumarás? No. Digo yo, ¿se necesita un versículo así para nosotros poder decir que el cigarrillo es pecado? Hay muchachos y hay personas, aún adultos, que dicen, pues en la Biblia nunca dice. Así que yo creo que no es pecado. Vamos a ver Gálatas 5:21, por favor, Moisés. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí dice que orgías y todo ese tipo de cosas, y luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Yo pienso, hermanos, que no se necesita demasiado convencimiento para que una mente racional se dé cuenta que el cigarro es dañino. Hasta los fabricantes de cigarros dicen este producto es nocivo para la salud. Ellos mismos son obligados, pero les vale gorro. Ellos lo pagan. Y todo el mundo hasta lo tiene prohibido por todos lados, gracias a Dios, pero ellos se van como va el buey al degolladero, dice la Escritura. Ok, no tenemos que batallar sobre ese respecto, pero sí tenemos que llevar a los niños a decir nunca, nunca, nunca tomarás un cigarrillo. Una cosa, hermanos, es que yo decida que mis hijos no lo van a hacer, y otra cosa es que mis hijos decidan por sí mismos que ellos no lo van a hacer. ¿Por qué es importante? Porque un día no voy a estar yo. Yo recuerdo la primera vez que me dieron a fumar un cigarrillo. No estaba mi papá, estábamos solos, andábamos por ahí en una barranca buscando no sé qué burro se nos había perdido. Y yo podía haber tomado el cigarrillo y fumarlo y no hubiera pasado nada, nadie se hubiera enterado. nos engañamos a nosotros mismos y creemos que nuestros hijos siempre van a ser la blanca paloma que son. Van a ser seducidos, van a ser invitados. Entonces, pero si él toma la decisión, hay cierta queja, sin razón yo creo que los muchachos tienen, y es esta queja, siempre están decidiendo por mí. Hay que decidir por ellos, porque ellos no saben tomar decisiones sabias, en la mayoría de las veces. Pero no debemos, hermanos, de llevarlos a ellos y decirles, yo quiero que tú tomes esa decisión. En base a esta información, mira este artículo que acabo de leer sobre cigarrillo, mira ese anuncio, ese reportaje, qué sé yo, qué sé cuánto. Tal vez, por desgracia, nos toca ver a una persona muriendo de enfisema pulmonar en un hospital. ¿No le ha tocado a usted ver a una persona que se le hizo un agujerito aquí en la tráquea? ¿Cómo se llama esa operación? ¿Traqueotomía? ¿Traqueostomía? ¿Con un cigarrillo aquí? ¿No le ha tocado? No es suficiente razón para que con Gálatas 5:21 cosas semejantes a estas que dice la palabra de Dios, llevar al niño y decir, nunca, nunca tomaré un cigarrillo. Que tomen esa decisión. Y eso, hermanos, alentado con el paso del tiempo. Y recuérdate, hijo, que tú nunca. ¿Verdad? Y cántele, fumar no, digo yo, nunca para mí. Dios no me puso chimenea. ¿Sabe qué? Los muchachos van a pedir recortes en la casa para de cigarros y cigarrillos y cosas así, de vino y todo eso, y lo van a traer aquí. Y lo van a hacer polvo, lo van a pisotear, van a bailar sobre ellos y van a decir, nunca voy a tomar yo de eso. Animándolos a tomar decisiones. Nunca tomar cigarrillos, nunca tomar alcohol. Romanos 13:13. ¿Qué dice Romanos 13:13? Andemos como de día honestamente. A ver, fuerte, Mario, otra vez. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y hay muchos versículos más sobre esto. Estos versículos, de hecho, son solamente algunas sugerencias de lo mucho que se puede enseñar sustentado en la Biblia para llevar a los muchachos a decisiones firmes. Nunca tomar alcohol. Nunca tomar alcohol. Hermano, pero si usted tiene en su casa una botella de vino para nada más, para inyectarle al pavo, para hacer cohete mechado con inyecciones de alcohol, que la carne asada con cerveza es muy buena, usted nunca va a lograr que su muchacho tome en serio las decisiones de apartarse de las cosas. Déjeme decirle, hermanos, con las cosas del vicio no se juega. O somos o no somos abstemios. El cristiano debe ser abstemio 100%. No detallito social, no me pasa nada, no me voy a emborrachar, no pasa nada. Es lo que mucha gente piensa. No. Nada. Que sus hijos nunca le vean en su refrigerador ni una lata de cerveza. Nada. Porque con ese tipo de cosas no se juega. Esas son cadenas que traen los muchachos. Al contrario, hay que llevarle a decir, nunca vas a tomar alcohol. La Biblia dice en Habacuc, ay del que le da de beber a su prójimo. La versión antigua dice, ay del que le da de beber a su vecino. Hay maldiciones de Dios contra el alcohol. Es que no me voy a emborrachar, no soy borracho. El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Así dice la Biblia. Proverbios 20:21, creo. Nunca usar droga de ninguna clase. Primera de Corintios 6:13. Viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué le parece esa decisión? Nunca, hijo, nunca. Hermano, contra la fuerza del mundo tenemos que usar toda clase de argumentos posibles. Ya se dan cuenta que lo que es droga y todo eso se presenta de una manera muy, muy sutil, muy, muy amable, muy suave, para que los muchachos crean que todo eso es bien divertido. Muchachas bonitas, jóvenes, atractivos, fiesta y todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde está la droga, no están los callejones oscuros llenos de cucarachas y de ratas donde van a parar esos pobres miserables. Estamos hablando de que el mundo los atrae y el muchacho puede llegar a creer que nada le va a pasar. Y tenemos que hacer firmes decisiones en ellos. Hermano Ramírez, si va, decírala. Dice, ahora es más, a propósito del vino, es más grave, porque ahora los médicos, como eso que han encontrado ciertos beneficios para enfermedades cardíacas, recomiendan a que se tome un poco de vino. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el asunto y el pretexto de la medicina empiezan a... Yo conozco un predicador, escaso, tristísimo, gran predicador norteamericano, pastor de una gran congregación, graves problemas digestivos. Y el doctor le dio esa recomendación y él comenzó a tomar poquito vino. Un día iba borracho, ¿verdad? Se embriagó, lo iba manejando así, lo detuvo la patrulla, lo echó a la cárcel, se dio cuenta la prensa, lo publicó por todos lados, perdió la iglesia, perdió la familia, perdió el ministerio, perdió todo. Por nada más la recomendación de un poquito de alcohol. Y no se da cuenta que detrás de todo están las garras de Satanás. Sí hay beneficios de la uva. Quiere los beneficios del alcohol, coma uvas, con todo y semillas, sin cáscara. No tiene que embriagarse. Son puros pretextos del mundo sinvergüenza y de médicos sinvergüenza, es todo. ¿Verdad? Y si hay algún médico aquí que recomienda el alcohol, es un sinvergüenza también que esté aquí. No, porque está arruinando nuestras familias. No se vale. Nunca, entonces, alcohol. Nunca drogas de ninguna clase. Letra D, nunca usar el cuerpo para cosas malas como orgías y desórdenes de ninguna clase. Galatas 5, 19, 21, ahora sí el pasaje completo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden entrar en esta declaración de la clase como es usar el cuerpo? La invitación es nunca usar el cuerpo para cosas malas, como orgías o desórdenes de cualquier clase. La Biblia dice... Las obras de la carne, es decir, las cosas que al cuerpo le gusta, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y etcétera, cosas semejantes a esta. La decisión es nunca usar el cuerpo para ese tipo de cosas. ¿Qué le pasa, hermanos? ¿En qué estado se encuentra el cuerpo físico en un concierto de rock? Tratemos de imaginarlo. Yo nunca he estado ni estaré, por la gracia de Dios, en un concierto de rock. Pero cuando se ven las multitudes, digo, ¿tienen asientos cómodos para el cuerpo estar sentado? No. ¿Cómo están? Parados. ¿Espacio, 3 metros cada uno de ellos? No. Deben estar 2 o 3 personas por metro cuadrado. De pie. Media hora, 20 minutos, no, ¿cuánto? 3, 4, 5 horas. El volumen suavecito, la música suave. Estruendosa a mano poder, decibeles fuera del control del oído. ¿Olor suave? Nada. ¿Huele a qué? ¿A qué no huele? A marihuana, a sudor, a orines, a vómito, a queso. ¿Sí? Esa gente está eufórica. Esa gente está desquiciada. El ruido, el calor, el apretujamiento, droga, alcohol, humo de cigarro, el humito ese que sueltan para hacerlo más espectacular, luces de todos colores brillando allí, el sonido estrepitoso, música del diablo, mensajes diabólicos. Yo digo, pobre cuerpo. Piensa en el cuerpo. No en su cerebro, que ya está frito. El cuerpo. Su piel, su circulación, sus huesos, sus articulaciones, su presión sanguínea. El hígado, el páncreas. Y eso que no se ve. El estómago. Todo lo que está sufriendo ese cuerpo. A las presiones físicas que está sufriendo ese cuerpo. Por eso termina loco. ¿Me entiende? El cuerpo está metido en droga, en alcohol, en todo ese... El cuerpo está metido en unas... Y ahorita vamos a ver lo que Dios dice en su palabra respecto del cuerpo. Bueno, lo vamos a ver en el sermón, yo creo. Es muy importante que el muchacho decida. Nada más estamos hablando del aspecto físico. Vamos a ver el aspecto moral. Número dos. Decisiones. Número tres. Decisión respecto al aspecto moral. Ah, no, me falta esto. Me falta esto de tatuarse. Me falta tatuarse. Levítico 19:28, nunca tatuarse ni imprimirse nada en el cuerpo. Ahí lo dice Dios, Levítico 19:28. ¿Quién lo tiene? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis señal alguna. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Oiga, ¿de dónde sale esa idea de rasguñarse y de ponerse marcas en el cuerpo? De Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde sale esa idea de marcarse el cuerpo? Obviamente de Dios no viene, ni tampoco del sentido común, ni de la lógica. Viene del mismísimo infierno, porque siempre, además de todos, las impresiones que se hacen son impresiones de aspecto diabólico, grotesco o inmoral. ¿Se han fijado? Y quienes usan símbolos religiosos son para mezclarlos con ocultismo, porque se ponen cruces, vírgenes de Guadalupe y todo ese tipo de cosas. Completamente ajeno a toda la decencia, a todo lo moral, a todo lo bíblico, a todo lo sentido común, a todo lo que es divino y espiritual. El muchacho nunca debe tatuarse, ni la señora tampoco, ni las cejas, ni los labios, ni los bigotes. Nada, no se deberá imprimir señal alguna en su cuerpo. Así dice el Señor. Dios lo prohíbe, Dios dice que no debe de ser, y hay que llevar a los muchachos a que no lo hagan. Yo sé que están tatuados y están arrepentidos, con ganas de quitarse el pellejo y ponerse otro. Y creo que ya hay operaciones que les pueden quitar, pero cuestan muchos miles de dólares. Entonces hay que llevar a los niños a hacer eso. ¿Saben ustedes que ahora los grupos, los IMO, tienen como marcas, no sé qué hacen? Se marcan como señales así, pacto de sangre, no sé qué es lo que se haga. Todo eso es satánico. En el momento en que los grupos de los IMO exigen o piden tatuarse, ya sabemos que eso es satánico. Eso es oculto. ¿Qué, hermano? Que si fuera cierto eso, Dios no hubiera puesto nada en la Biblia. Los ejemplos malos para nuestra enseñanza se escribieron. Es cierto que a veces nosotros en una mala enseñanza podemos estar impulsando a los muchachos a la curiosidad, Pero yo pienso, hermanos, que la Biblia está llena de montones de ejemplos para que nosotros aprendamos el mal resultado de los malos procederes de la gente. Sí, hermano. Ajá. La psicología moderna, para que no se vaya a traumar el muchacho. O sea, yo pienso que Dios es muy enfático en esas cosas. Sí, hermano. Argumentos pueden venir de montón, pero ¿qué calidad moral tienen ellos o espiritual para decir algo que Dios dice que no? Y cuidado con anteponer nuestro criterio o lo que la gente dice a lo que Dios dice lo que hay que hacer. Lo que Dios dice lo que hay que hacer, aunque la psicología y las enseñanzas de pedagogía moderna estén dando razonamientos y todo eso. Dios no cambia y se acabó. Hermano Jorge. Sí, hay unos que son temporales y aún así dicen no imprimiré y señal alguna, sí. Ajá. Sí, gracias, cigarrito de dulce, sí, cierto. Ok. Sí, es pura insinuación hacerlo mal. Bueno, vamos adelante, hermano. Vamos a ver lo del aspecto moral, porque esto también es muy interesante. Todo esto que vimos tiene que ver con el aspecto moral, por supuesto, tiene que ver con la vida espiritual. Nosotros somos indivisibles. Pero para enseñarlo de una manera más ordenada, es que lo dividimos en aspecto físico, aspecto moral y aspecto espiritual. Una adicción respecto a lo moral. Nunca hacer tratos con extraños sin la aprobación de mis padres. Nunca hacer tratos con extraños sin la aprobación de mis padres. Una decisión que el muchacho debe tener firme en su vida, en su mente. Alguna invitación, oye, mira, vamos a ir a tal parte, vamos a ir a tal campamento y todo eso. Pues papá no tiene que enterarse porque no vamos a hacer nada malo. No, yo nunca hago nada si mis padres no están enterados. Ninguna decisión con extraños. Nunca pertenecer a grupos modernistas, paganos y ocultistas. Como por ejemplo grupos de música rock, rap, reggaetón, etc. Dos grupos de pactos secretos como IMOS y otros. 3 grupos de homosexuales y lesbianas. Y quién sabe cuánto grupo de cucarachas hay. Que los muchachos están siempre incitados por medio del internet, que MySpace y todo ese tipo de cosas. Todos esos grupos, hermanos, son ajenos a las escrituras, ajenos al temor de Dios, ajenos a lo sano y lo correcto, y hay detrás de eso trampas. El joven cristiano debe llevar a la edad que lleva decisiones firmes tomadas en su niñez que no le interesan nada de eso. Él está bloqueado, por decir así, asegurado con una barda aquí. Yo no, eso no es para mí. Que todas las decisiones hubieran sido hechas en los muchachos que van a nuestra escuela cristiana, ¿cómo nos hubiéramos ahorrado problemas? Y ustedes también. Me parece que le estamos dando al clavo algo que no hemos hecho. Llevar a nuestros niños a tomar decisiones. ¿Son importantes las decisiones? ¿Se pueden tomar en cuenta las decisiones de un niño? Pues ya vimos los ejemplos de Daniel, Josías, los recabitas, Timoteo, y seguramente que hay otros, José. Pues sí se vale, hay decisiones firmes. A lo mejor usted y yo podemos acordar de alguna decisión que tomamos de chicos que la llevamos a cabo. ¿Y por qué no entonces en el aspecto espiritual? Muy bien, grupos de homosexuales y lesbianas, etcétera. Otra letra C, nunca salir del hogar fuera de la bendición de mis padres. No está por demás leer otra vez Efesios 6, del 1 al 3. Os obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nunca salir del hogar fuera de la bendición de mis padres. Ya sea por matrimonio, ya sea por universidad, ya sea por cambiarse de casa, departamento, lo que sea, ya estoy grande. Bueno, nunca sin la aprobación de tus padres. Te vas a mover de la ciudad, vete con la bendición de tu papá y de tu mamá. Te vas a casar, que sea con la bendición de tu papá y de tu mamá. Vas a cambiarte a la casa de un amigo, que por lo, vete con la bendición de tus padres. Nunca sin la bendición de sus padres, sin la aprobación de ellos. Nunca jugar con el noviazgo, letra B. Y hablamos un poco sobre esto en la clase antepasada. Nunca jugar con el noviazgo. La muchachita no se consigue como novia para jugar con ella. Ni la muchacha va a tomar al muchacho de novio para jugar con él. ¿Usted le prestaría a su hija, a un desconocido, para que juegue con ella, para que se divierte con ella? No, que juegue con sus narices, pero con mi hija no. Que juegue con sus juguetes, pero no con mi hija. Porque ese es el noviazgo. Ya tengo edad, quiero tener novio. ¿Para qué quieres tener novio? Dime, ¿para qué? ¿Te piensas casar? No, entonces ¿para qué? Usted y yo sabemos para qué. Y sabemos las consecuencias que hay. Ay, pero todo el mundo lo hace. Pues, como Vicente, donde va la gente, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No, tan bonito que es el noviazgo, bien llevado, el matrimonio, los planes, es algo hermoso. La juventud se hizo para divertirse, no es cierto. La juventud se hizo para prepararse, para gozar de la vida. Cásate bien y verás si no vas a disfrutar de la vida. Cásate como Dios manda, tus 23, 25 años, y vas a ver si no disfrutas la luna de miel. Vas a ver si no disfrutas tus largos años de una continua luna de miel en tu matrimonio. Si no, echaste a perder todo. Te comiste la torta en la hora del recreo. Todo lo que es gozo para el matrimonio está chamuscado ya. Todo lo que tienes son cenizas y ruinas en tu vida moral. Letra E. Nunca causarles preocupación deliberada a mis padres. Los hijos siempre le causan a uno preocupación, pero que no sea en forma deliberada. Una buena decisión de un hijo será: a mi papá y a mi mamá nunca les voy a causar una preocupación en lo que a mí toca. Claro, si se me queda el carro tirado por allí, claro que les voy a preocupar, pero no fue algo deliberado. Que papá y mamá puedan decir: en cuanto a mi papá, en cuanto a mi mamá, nunca te vas a tener nada que preocuparte. Imagínense si Dios no va a bendecir una decisión así. Letra F. Nunca rechazar la identidad que Dios te dio. ¿De qué estoy hablando? Ser hombre o mujer. Eres hombre, pórtate como hombre. Eres mujer, pórtate como mujer. No es que a mí... No, que me gusta ni que nada. Dios te hizo mujer, disfruta de eso. Goza de eso, dale gracias a Dios por eso. Dios te hizo hombre, dale gracias a Dios por eso. Cultiva tu identidad. Ah, cuidado, porque las hormonas se vuelven locas. Sí. Y el mundo está pero bien loco, hermano. Dicen que a los niños los hacemos hombres y mujeres nosotros, porque si es una mujercita, ¿verdad?, porque tiene órganos femeninos, le enseñamos juguetitos de muñeca y casitas y trastecitos y la estamos haciendo mujer. Y a lo mejor es hombre, válgame Dios. Así es lo que la gente piensa. Sí, hermano. Pueden estar compuestas de dos mujeres o dos hombres. Sí, hermana. Okay. Sí, la Biblia dice que hay eunucos que nacieron eunucos, hay otros que se hicieron por sí mismos, o los hombres lo hicieron, y otros dice que se hicieron por causa de Dios. Tengo algo de información ya de eso, y quizá valga la pena una clase completa sobre eso. En este caso, eunuco quiere decir castrado. Quiero que usted no lo siga. Y tengo una ilustración muy interesante. Me llevaría mucho tiempo ahorita, hermano, pero bueno, gracias por la sugerencia. Nunca entonces rechazar la identidad que Dios me dio. Y vamos con el 4, decisión respecto a la vida espiritual. Ahora, esto, hermanos, por supuesto que es mucho más abundante. Vamos con el 4, romano. Decisión respecto a la vida espiritual. Nunca casarme con un inconverso, aunque sea el más guapo de toda la vecindad. Nunca, si es inconverso, tache, descartado. Nada, así nada más, porque así, esa es tu decisión, nunca lo vas a hacer. Nunca, otra vez. nunca dejar de asistir a la iglesia. Quizá te mueves de ciudad, cambias de sitio, cambias de residencia, vas a asistir a la iglesia. Va a ser una decisión tuya. Hermanos, yo estoy muy, muy a favor de que la gente asista a la iglesia sin parar. Aunque sea de mala gana, aunque sea de mal modo, aunque sea como sea. Porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Si usted tiene un hijo latoso, problemático, y está viniendo a la iglesia, no le diga, ¿para qué vas a la iglesia con esa carota? No. Con esa carota, pero que esté en la iglesia. Dios le puede hablar. Que viene por pura costumbre, que venga por lo que sea, pero que venga, porque Dios le puede hablar. Mientras esté en la iglesia hay esperanza. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ah? Acuérdese, el valor de la iglesia es muy importante. Nunca castigue a sus hijos privándoles de venir a la iglesia. Nunca, primero es de algo que les gusta. La iglesia viene a fuerza. Usted le dice, no va a ser la iglesia. Bravo, salen por las tuyas. Qué inteligente es usted. No, por favor. No me ayuden. No, nunca dejar de asistir a la iglesia. Hijo, aunque estés del otro lado del mundo, aunque andes en China, búscate una iglesia. Debe haber un cuerpo de Cristo por ahí, un pueblo de Dios. Letra C, nunca negar mi fe en el Señor Jesucristo. Mateo 10, 32, 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Animen a sus hijos a confesar su fe en Cristo. El ateo, soy ateo. Gracias a Dios. ¿Nunca se avergüenzan? ¿Y no hay mente más absurda que la de un ateo? Los testigos de Jehová, soy testigo de Jehová, 144,000 al Armagedón, no se avergüenza. El católico, la Virgen es mi madre. Y el cristiano, voy con mi mamá nomás de vez en cuando, vieja loca. ¿Por qué? Si nosotros tenemos a Cristo y Cristo es la verdad. ¿Por qué habremos de avergonzarnos de eso? ¿Soy cristiano y qué? Se burlan de que creemos en la Biblia y ellos le creen a Walter Mercado. ¿Qué es más absurdo? Si la palabra de Dios ha demostrado ser la verdad, destrúyela a ver si puedes. Atenta contra ella a ver si puedes. Esa palabra de Dios es la base de mi fe. Y las porquerías del Walter Mercado y de todas esas cosas y karmas y charmas y... ¿Quién sabe qué tantas armas? ¿Qué sustento tienen? Anime a su hijo que va a decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Y asisto a la iglesia fulana, ¿qué tal? Y si te vas a reír, ríete, pero yo soy cristiano. La gente está harta de hipócritas, ¿no? Cuando ven a alguien firme lo que crea, al rato lo van a andar buscando, le van a decir, ora por mí en tu iglesia. Sí, claro que sí, porque la gente está harta de hipócritas. Nunca negar su fe, nunca dudar de la Biblia. Mateo 24, 35. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué le parece? Nunca dudar de la Biblia. La palabra de Dios, hermano, nunca falla. Y por último, nunca apartarme del Señor. Decisión espiritual. Pase lo que pase, venga lo que van, venga. Nunca me voy a apartar del Señor. Decisiones. Concluimos diciendo lo siguiente. Es deber de los padres conducir a los hijos a tomar firmes decisiones para Dios. Habrá otras cosas, además de las mencionadas, de las que no debemos apartar, de las que nos debemos apartar, pero es importante que los padres confirmen en el corazón de los hijos lo que con esta lección hemos aprendido. Ahora, fíjense bien, esta clase se le dio a sus muchachos en los diferentes grupos, desde parvulitos hasta intermedios, intermedias, señoritas. Los jóvenes se quedaron aquí conmigo. Ahora, el resto, hermano, les toca a usted. Próximo domingo, los muchachos van a, no sé qué tarea le van a encargar cada maestro. Yo les dije, inventen a ver qué ingenian, se las ingenian para poder llevar a los niños a una decisión firme. Y van a poder decir, yo decidí esto. Y a lo mejor los hacemos firmar un pacto allí para que ellos aprendan a tomar firmes decisiones. Amén, hermano. Vamos a terminar entonces en oración. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la lección, gracias por la orientación que recibimos de ti. ayúdanos a ponerla muy en alto, a llevarla siempre, Señor, como una bandera, nuestra manera de vivir. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros siempre la guía de nuestras vidas. Pues te pido que apliques la lección a cada muchacho, a cada niño, y que se formen, se tomen fuertes y firmes decisiones en la vida de muchos. Como quisiera decírtelo, Señor, en todos y cada uno de ellos. Pero sé que nunca faltan los padres indiferentes, indolentes. Pero te pido, Señor, que cada uno pueda tomar decisiones muy firmes en todo este respecto y todas aquellas cosas que tú hables a los corazones. Gracias, Padre. Continúa con nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.